con mi cara pintaba de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora. Y seguimos con el tema de las elecciones departamentales y municipales. Ahora yéndonos al departamento de Canelones, tan importante en la realidad de nuestro país. Tenemos en línea a Lorena de León, de la departamental de Unidad Popular, Frente de Trabajadores y del 26 de marzo, responsable del área de comunicación, de prensa y propaganda. Lorena, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estaba complicada la comunicación, pero apareciste. Como decíamos, compañera responsable del área de comunicación, de prensa y propaganda de la departamental del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores de Canelones, que ya se ha empezado a mover rumbo a las departamentales, Lorena. Sí, exactamente. Por lo menos a nivel de agrupaciones, estamos trabajando bastante bien. Esta semana ya la agrupación de la costa tiene, o no sé si ya la hicieron, planificada trabajar, la costa no, Salinas, uh-huh. Tienen planificado ya hacer pancartas, columneras y demás. Y acá en la agrupación de Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata, también es este sábado que nos vamos a reunir para poder hacer ese trabajo, para empezar a poner acá en la zona. Después, por otro lado, también estuvimos haciendo gira de prensa con Leonardo, con el candidato a intendente. Leonardo Luzardo. Que creo... Uh-huh. Exacto, que creo que les había mencionado en algún otro momento que nos comunicamos, que habíamos comenzado en Las Piedras, en Santa Lucía y en la ciudad de Canelones propiamente. Y esta semana tuvimos ya una entrevista con TVL Pando en el programa de Nivia Gazzaneo, Sur. Eso fue este día martes, se emitió. Igual, de cualquier manera, cualquiera de esas entrevistas están siendo puestas en las redes, o sea, en las redes nuestras, ya están, por lo menos las que son televisadas, ¿no? Claro. Después, la que es una nota del periódico de Canelones, de Hoy Canelones, esa creo que sale esta semana recién. Esta semana que entra, ¿no? Bueno, no sé qué quieres que te cuente. Vas a escuchar una voz que puede ser que te resulte conocida ahora, que te va a preguntar también. A ver. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? ¿Quién habla por ahí? Ah, identifico Emiliano, ¿puede ser? Muy bien, puede ser. Adivinaste. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Consultarte sobre, tú mencionabas allí, han estado con una recorrida de prensa muy muy intensa, la presencia en sí, distintos medios de distintas ciudades y localidades del departamento. ¿Cómo están viendo la respuesta de la gente? ¿Cuáles son los principales temas se notan las inquietudes de la gente en lo que tiene que ver con esta campaña departamental? Sí, mira, te cuento. Por ejemplo, este domingo estuvimos Leonardo y yo en la reunión de la agrupación de allí de Eje de Ruta 5, uh-huh, y estuvimos transmitiendo la audición, digamos, la audición que va los lunes por allí por CX36. La estuvimos grabando allí, ¿verdad? Y estábamos en un asentamiento, el asentamiento San Marcos, que es de allí, de la ciudad de La Paz, con el compañero Alberto Soria, que va, al final se va a postular para la alcaldía de Las Piedras. Uh-huh. Después estuvimos con otros compañeros, había cinco o seis personas, entre ellas estaba la dueña de casa, Rosana, una señora mayor que vive allí, ¿no? Es la que nos recibió. Y bueno, y hay un montón de temas, como por ejemplo el tema de ellos manifestaban que se hace, por ejemplo, se gasta una millonada en hacer una plaza en Las Piedras, ¿tá? Una cosa, digamos, pintoresca, uh-huh. pero el asentamiento, por ejemplo, no tiene entrada vial, digamos, o sea, se puede entrar, pero, por ejemplo, no está hecha la calle. Es como de una sola vía, ¿no? Entonces, lo que son ambulancias, lo que son, digamos, basurero, todo ese tipo de cosas que hacen a lo que es el buen funcionamiento de un lugar donde hay un montón de familias, eso no se está dando a nivel de la intendencia, ¿verdad? Después, los otros temas que ellos planteaban, por ejemplo, es el tema del trabajo. Alberto nos comentó, por ejemplo, el tema de que, bueno, en otro tiempo, Canelones y más precisamente Las Piedras y La Paz supieron tener industrias como lo que fue Yazaki, claro, ¿no? Y otras más que él mencionó, hablaba porque él pertenece al sindicato de la UNRA y hablaba justamente a nivel industrial que había otros emprendimientos que se fueron cerrando y de ahí toda la gente, digamos que la zona pasó a ser una ciudad dormitorio, ¿verdad? Que no es propiamente típico de esa zona, sino de varias zonas de Canelones, ¿no? Lo mismo pasa acá en la costa, ¿no? Que hay muchísima gente que termina yendo a trabajar a Montevideo porque siendo Canelones un país que siempre toda la vida fue productor, ¿no? Y que era, digamos, a nivel nacional, era un referente en cuanto a la producción, a lo que era la producción agrícola más que nada, hoy por hoy, estamos como en el horno, ¿no? y después lo otro que también se manifestaba mucho era el tema de la salud, ¿no? La falta de medicamentos cuando vas tanto al hospitalito de la costa como cuando ellos van al hospital de Las Piedras. Mismo acá yo en algún momento también lo manifesté, yo he ido a la policlínica de Parque del Plata y muchas veces la farmacia no tiene medicación. Entonces, los problemas que se plantean, los más preponderantes son esos, y el transporte también, que fue otra de las cosas que se discutió en la reunión, porque hablamos de que queremos municipalizar el transporte. No estamos en contra de empresas, no es eso, sino no estamos en contra del emprendimiento privado, pero tiene que haber una solución paliativa para la gente trabajadora que sea de bajo costo. Y bueno, entonces una de las cosas que estamos planteando en el programa de Canelones es el tema de la municipalización del transporte, ¿no? Claro. Por ese lado. Bien, Lorena, esto va a implicar, por eso también la idea que ya, aunque aún no se está hablando mucho o no se vea, ¿no?, la campaña de las departamentales a nivel público, a nivel de la calle, mucho, las características de la campaña que tiene que llevar adelante la izquierda desde el punto de vista de los recursos, de las fuerzas con que se cuentan, hace que hay que empezar a moverla con tiempo, ¿no? Y en un departamento tan vasto, con distintas realidades como Canelones, eso también marca la necesidad de empezar a reforzar el trabajo, como vos contabas, que ya se están haciendo en distintas agrupaciones. ¿Cuál es la idea en ese sentido de conectar el trabajo? ¿Cómo la gente se puede comunicar con la departamental para para recibir al candidato, a Leonardo Luzardo, en fin, para hacer actividades? Bien, como para ponerse en contacto, yo dejo a disposición mi número telefónico, que es el 099 614-148. Se pueden comunicar por allí conmigo y bueno, y cualquier duda que tengan de cualquiera de las actividades relativas a lo que es la campaña del departamento, vamos a estar a disposición como para aclarar todas las dudas que tengan. En principio, lo que está planteado para ahora, para el día 4 de abril, uh-huh, es una charla política, en la cual ya tenemos, digamos, asegurada la presencia de Gonzalo Martínez, donde allí, esto va a ser entre las 18 y las 21 horas, el día 4 de abril, que es un viernes. Esto va a ser en Pinar Norte, que tengo por acá la dirección, si quieren se las paso. Sí, claro. Es calle Ciudad de la Paz, casi Eduardo Favini, en la cooperativa Covicha. Esto es Pinar Norte. Y allí va a estar Gonzalo, no solamente, digamos, hablando de temas nacionales, sino también departamentales. Y más que nada, uno de los temas que no mencioné anteriormente cuando me preguntó Emiliano sobre la problemática, que también es muy preponderante acá en el departamento y está, digamos, ocasionando como más preocupación, es el tema ecológico, ¿verdad? Mm. El tema de los problemas que están habiendo con toda la problemática ambiental que se está dando en el departamento, ¿no? Claro, y digamos que a nivel de la departamental se viene trabajando desde hace años, no es que aparezcan estos temas ahora como parte de la campaña, ¿no? Exacto, exacto. Pero como que ahora, digamos, se han conocido más de alguna forma. Uh-huh. Digo, también a través de la difusión que nosotros mismos estamos dando a esos temas. Claro. Y bueno, y algunos compañeros como Lorena Jesús, que forma parte, por ejemplo, de la Comisión de la Laguna del Cisne, ¿no? Claro. Y ha estado también, también yo en algún momento también he ido, digamos, conectada, pero ella más que nada en el tema ambiental, con otras organizaciones en las cuales se están planteando determinadas problemáticas ambientales que están, digamos, desarrollándose en el departamento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de eso también se va a hablar en la charla que te estaba mencionando. Y bueno, por ahí esa sería un primer contacto con la gente. Estamos convocando a quien quiera, esto es para todos los vecinos, no es exclusivo de nuestro movimiento, digamos, sino que la convocatoria se va a hacer a nivel de toda la zona, ¿no? De todo lo que es allí, la ciudad de la costa. Para que, bueno, aquel que esté interesado o aquel que está desanimado, porque uh-huh, tenemos muchos, gente que pertenece de repente al Frente Amplio y que está como desanimada con todo esto que está pasando, ¿no? Que no han colmado sus expectativas de lo que se prometió en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, digo, muchos de ellos también han estado acercándose a nosotros como una vía de que el Movimiento 26 de Marzo, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, siempre ha sido coherente, digamos, con lo que dice, ¿no? Lo que hace y con lo que dice, ¿no? Uh-huh. Lorena, sí, te escucho. No, decime. No, te consultaba porque tú mencionabas allí sobre el encuentro que tuvieron en el eje Ruta 5, mencionabas a Alberto Soria, que sí, va a ser candidato a alcalde en esa zona, en Las Piedras, puntualmente. ¿Ya están, sí, definiéndose también las candidaturas para los municipios en Canelones? ¿Cómo va eso? Y porque también es importante llevar las propuestas más locales, ¿no? Con las que la gente se siente mucho más cercana y mucho más identificada también. Sí, en principio las que están ya confirmadas es la de Alberto Soria, la de Lorena Jesús acá en Parque del Plata, Y después la de Gerardo Bevans en la zona de allá de Ciudad de la Costa, ¿no? De uh-huh. Costa 1, vamos a decir. Claro. Así, ahí donde ellos están. Por lo menos las que tengo confirmadas hasta ahora que te puedo dar la información. Después vamos a estar, bueno, si se puede, sumando a alguien más, ¿no? Más compañeros, pero por ahora lo confirmado es eso. Y bueno, y por supuesto la candidatura de Leonardo Luzardo, que eso ya estaba decidido. Después, lo otro que también se está haciendo, bueno, en el día de hoy justamente me reúno con Tani López, que ella, ustedes la conocen porque pertenece a la Comisión por Palestina y a los jóvenes del 26, que bueno, que vamos a trabajar en conjunción para el tema de las redes, ¿no? Ella me va a estar dando una mano allí, porque, digo, la idea es justamente empezar a sacar más material del que ya se saca, bueno, poder llegar mayormente con una visión más joven también, ¿no? Y estamos trabajando fuerte en el tema de digamos, de comunicación y propaganda, intentando llegar a más gente, ¿no? Muy tratando bien. De alguna forma expandirnos para que nuestro mensaje llegue, ¿no? Porque sabemos, digo, es algo real de que lo digital es lo que se mueve más en este momento y es lo que le llega más directamente a la gente en el día a día. Todo el mundo está con el celular, todo el mundo está como conectado y entonces bueno, también aggiornarnos también de alguna manera sin dejar digamos el contacto en la calle, porque digo, siempre ha sido nuestro fuerte el conversar con la gente y lo va a seguir siendo, pero también estamos como sumando ámbitos en los cuales podamos llegarle a todo el público trabajador, ¿verdad? Claro. Muy bien, Lorena, gracias por este rato y bueno, tenemos el compromiso de seguir permanentemente todo el trabajo de la campaña de la departamental Canelones de acá de la radio. Recordanos para cerrar, tienen audición los lunes aquí en la radio y no sé si hay otros espacios radiales que quieras recordar para cerrar, por favor. Sí, por ahora solamente tenemos el de la radio, que es los días lunes. Va de 18 a 18:30, uh-huh. De 18 a 18:30, y generalmente siempre somos gente de la departamental, digamos, pero una cosa en la que estamos trabajando ahora últimamente, por eso este domingo se transmitió desde la agrupación del Eje de Ruta 5, o sea, se grabó la audición allí, uh-huh. Porque queremos justamente que los propios de la zona, o sea, las distintas agrupaciones y las distintas zonas transmitan su propia problemática también y de la mano de la propia gente que vive allí. Entonces, la idea es que las próximas audiciones siempre tengamos, aunque sea algún invitado que sea bien. De las distintas zonas, como para hablar de la problemática de sus lugares, ¿no? De vivir. Muy bien. Lorena, muchas gracias por este contacto. Un abrazo. No. Saludo a todos los compañeros y la seguimos. Gracias a ustedes. Un abrazo para los dos.